Señores, hablaremos de la desgracia de Pierre de la Broa. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en el año 1270. Felipe III llegó a rey del modo más triste, o sea, del modo que siempre se llega. Se murió el papá. Entonces se volvió rey. El padre, que no era otro que Luis IX, el rey San Luis, el rey santo. Aquel que ya tenía fama de santo cuando vivía. Entonces la gente se le acercaba, le afanaban pedacitos de las pilchas, tierra donde él se sentaba. Ya tenía fama de santo, después lo fue, en vida. Y es San Luis, o sea, Luis IX, el padre de Felipe III, murió en las cruzadas. Pero también la mujer de Felipe, que era príncipe entonces, que había ido a las cruzadas, junto con Luis IX y con su marido, se murió. O sea que en las cruzadas perdió a su papá y a su esposa. Tanto su esposa, que se llamaba Isabel, como Luis IX, murieron de un modo muy trágico, pestes, creo, etcétera. Felipe regresó a París con el cadáver de su esposa y de su padre. Y después fue coronado rey. Ahora, él ya tenía varios hijos, el primero de los cuales llamaba Luis. Una vez coronado Felipe como rey, estuvo 3 años sin volverse a casar, viudo. Y dice la crónica que esa viudez empezó a pesarle y se puso a buscar nueva esposa. Y eligió a María, hija del duque de Brabante, que tenía 14 años. Y se casó con ella. María era hermosa, como conviene a esta historia, muy elegante y muy instruida. Su papá era poeta y la había educado en el gusto por la literatura. Me está gustando también, ¿no? Y a pesar de su poca edad, María era inspiradora y protectora de muchos trovadores. Estamos en el momento tardío del arte trovadoresco, ¿no? Que dio lugar a la poesía provenzal principalmente. Pero bueno, le gustaban a esta chica las fiestas y los bailongos, cada vez me cae mejor. Cuentan que a su llegada al palacio, María llevó un poco de alegría a aquella corte, estaba pesadumbrada desde hacía tiempo. Y el rey parecía tan enamorado de su esposa que algunos pensaron que ella influiría mucho en sus decisiones. Pero esto no era tan malo, porque el que estaba influyendo en aquel entonces era un sujeto de dudosa moralidad que se había ganado la confianza del rey. Este hombre, llamaba Pierre de la Broa, era peluquero. Imagínese un peluquero influyendo en las decisiones políticas de un rey. Ya un rey es una persona que toma pésimas decisiones. Asesorado por un peluquero puede llegar a ser terrible el asunto. Bueno, por un estilista, ya sé, para que no se ofendan los peluqueros. Felipe lo había nombrado chambelán primero y primer ministro después, justamente por esas habilidades, o sea, la de cortar el pelo. Y este Pierre de la Broa se enriquecía de forma escandalosa y dirigía las decisiones del rey para que fueran favorables a sus intereses. Pronto se formó entonces un grupo alrededor de la nueva reina María para que Pierre cayera en desgracia. Pero Pierre era muy vivo. Y el cronista dice que este hombre pensó conservar su puesto en la corte y para eso empezó a tratar de que el rey se separara cada vez más de María. Y vino a suceder algo que le iba a proporcionar a Pierre la ocasión que estaba esperando. Punto. Una tarde, aquel hijo mayor del rey Felipe, llamado Luis, que había tenido con la otra mujer, con la que se había muerto, con Isabel, vino ahí al palacio, qué tal, y fue a visitar a la reina María, que vendría a ser su madrastra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al salir de la habitación de esta chica, Luis se enfermó y murió a las pocas horas. Bien. Y en la habitación de María, parece que se había tomado un vasito de agua. ¡Upa! Pierre, entonces, Pierre de la Broa, cuando se enteró de esta circunstancia, acusó a la reina de envenenar al príncipe. Dijo, María, esta chica quiere eliminar a todos los hijos anteriores de Felipe. ¿Para qué? Para que sus propios hijos, ascendieran al trono. Ah, ahora que pienso, puede ser. Bueno, una acusación espantosa que rápidamente llegó a los oídos del rey. El rey, naturalmente, no lo creyó y le contó a María. Che, dice, mirá lo que andan diciendo, qué sé yo. Y ella dijo, no, mira, acá me parece que el que verdaderamente envenenó a tu hijo Luis, a mi hijastro, fue justamente Pierre de Labrois. Y dice, lo envenenó a propósito para acusarme a mí. Me parece que lo que tú tienes que hacer, oh Felipe, es hacer colgar a Pierre de Labrois. Bueno, Felipe entonces no sabía qué hacer. Se le pidió al obispo de Bayeux que consultara a una bruja que tenía fama de recibir revelaciones del cielo. Mirá vos, el cielo revelándose tan luego ante las brujas. Pero Felipe se equivocó en ese pedido, no porque la bruja no fuera eficaz, sino porque el obispo a quien le encargó esta comisión era pariente de Pierre. Ah. Entonces, la bruja daba respuestas, pero el obispo las cambiaba y le dijo al rey que no podía decirle lo que la bruja le había dicho porque le había escuchado en confesión y por eso estaba obligado a guardar el secreto. El rey lo sacó de una patada e hizo llamar a un caballero templario para entrevistar a la bruja. El templario partió y, a pesar de todos los impedimentos que Pierre puso en su camino, pudo entrevistar a la bruja inspirada, y ella le dijo al caballero que el rey no debía creer en nada de lo que se insinuaba contra la reina, porque ella era buena y fiel y lo amaba de todo corazón. Es decir, una investigación seria. Muy bien. Ese énfasis era sospechoso, claro, también, ¿no? Sin embargo, el rey se tranquilizó, y María, enterada de la respuesta de la bruja, pidió otra vez la cabeza de Pierre, y Felipe esta vez aceptó. Dijo, bueno, ya que hemos demostrado, consultando a una bruja, tu inocencia y la culpabilidad de Pierre, lo voy a condenar a muerte. Y lo condenó nomás. La ejecución tuvo lugar el 30 de junio de 1278, ante una multitud, porque eran muy populares las ejecuciones. Antes de colocarle la cuerda al cuello, el verdugo le preguntó si deseaba hablar. Y Pierre respondió que no tenía nada que decir, lo cual me parece bastante razonable. Y entonces, bueno, fue finado. Al enterarse de aquella muerte, la reina se alegró, imagínese. Pero la alegría duró poco, porque al enterarse de la muerte de Pierre, los habitantes de París empezaron a creer que era inocente. Los habitantes de París eran un poco así, ¿no? Entonces empezaron a opinar, como siempre pasaba también con el público de París, a través de versos y canciones. En toda la historia de Francia, la gente, inmediatamente después de un suceso cualquiera, un suceso público, ¿no?, ha compuesto versos y canciones obscenas relacionadas con ese hecho. Realmente, llenas de incredulidad, de ironía y de suspicacia. En realidad, nunca se supo la verdad. Jamás se comprobó si el príncipe Luis había sido envenenado, ni quién lo hizo. 7 años después de estos episodios, murió Felipe III, ¿no?, y subió al trono su segundo hijo, que fue nada menos que Felipe IV, el Hermoso, aquel rey que mandó a la hoguera al maestre de los templarios y disolvió aquella orden. Esta es otra historia, pero ese es el primero de los reyes malditos, el rey maldito por Jacques de Molay, que fue el último maestre de la orden de los templarios, que mientras estaba ardiendo en la hoguera tuvo la precaución de maldecir a Felipe IV y a toda su descendencia, y al Papa Clemente también lo maldijo. Y se cumplió la cosa. Se cumplió porque Felipe IV y Clemente murieron enseguida, y todos los reyes que sucedieron a Felipe IV se murieron, a punto tal que poco después cambió la rama de la familia. Empezó la dinastía de los Valois, ¿no? Y murieron todos. Pero esta ya es otra historia. Esta, la que contamos hoy, es solamente la historia del misterio de Luis, el hijo de Felipe III, que todavía no sabemos, estamos investigando. Nuestro equipo de producción está interrogando a brujas de toda la Argentina. ¿Cuántas fojas tiene esa causa ya? Claro, sí, muchísimas. Está medio atrasada. Sí, aunque, bien. Vamos a dedicar esto al príncipe Luis, que se tomó un vasito y quedó finado. Bueno. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario. Él inmediatamente dijo que la culpa era de la reina y dijo que a él le bastaba enterarse de un crimen para darse cuenta quién lo había cometido, porque tenía una especial intuición. ¿Cómo? Así que la investigación se cerró así. Pero señor, es una barbaridad. Y bueno, es un hombre intuitivo. El caso es que resolvimos homenajear a todas las madrastras. Sí, y a todas las madres. No hay homenajes a madrastras. No, no hay homenajes a madrastras. Por eso mismo, ante la ausencia de homenajes a madrastras, hemos resuelto escuchar una canción que se llama A mi madre. Ah, bueno, pero es otra cosa. En realidad fue compuesta en honor a una madrastra, pero por cuestiones de la rima. ¿Cómo sabe usted que fue compuesta en honor a una madrastra? Disculpe. Porque tengo mucha intuición para esto. Ah. Enseguida me doy cuenta quién comete un crimen. Ni siquiera se sabe bien quién compuso esta canción. Algunos dicen que fue a don Pedro Palacio, es decir, Almafuerte, y que la música podría ser de Gardel. Pero no es seguro. No es seguro. Uh-huh. La canción es muy conocida. Se llama Mi Madre, y el que la canta también es muy conocido, al menos aquí en esta mesa, ya que la voy a cantar yo, junto al trío de guitarra Los Tres Carlos, que son Carlitos Soria, Carlitos Juárez y Carlitos Salmone. A mi madre, también llamado Con los amigos, y también llamado A mi madrastra. Adelante. Amigos, que el oro me produjo, pasaba con afán las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba. Cuando en brazos del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre sí. Lágrimas deshecho, murmuro con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, todos se alejan por mi mal de mí, la vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí. Era Alejandro Dolina en La Venganza, Será Terrible, A mi madre.